Pero a ver, un momento, ¿no habrá aquí alguna equivocación? Pues no, la noticia ya ha sido confirmada, entonces paren las prensas. La noticia lo exige, paren las prensas. Porque ha explotado la bomba, mis valedores. ¿Quién pudiese creerlo? Peña, el presidente y los demás gobernantes, al igual que los poderes legislativo y judicial, han quedado anonadados ante el suceso insólito. Un caso de corrupción en el gobierno de México. De corrupción en el PRI. Riquezas ilícitas aquí en nuestro medio, en el gobierno de nuestro país, en el partido del presidente, en todos los demás, entre los grandes empresarios, en los grupos oligárquicos, en el alto clero católico. Aquí debe haber un malentendido, una equivocación. Yo me resisto a creerlo. ¿Cómo puede ser que así perdamos la inocencia los mexicanos y tengamos que admitir, caramba, que en la presidencia, en el gobierno, en el partido del gobierno, en todos los demás, entre los jueces y los magistrados, el judicial, todo, pueda darse un caso de corrupción? Está crispada la comunidad. Haya cosa, como decimos en este y ahí en mi pueblo, que se acaba de descubrir en México y concretamente en el PRI, en el partido del gobierno, un caso de corrupción. No, yo no lo creo. Porque caramba, vaya con la escandalera que ha alzado el descubrimiento de que en cuanto gobernador priista de Veracruz, un tal Javier Duarte amasó una fortuna ilícita en México. No, pues, de inmediato, aún aturdida ante la noticia, la PGR se ha apresurado a actuar, asqueada todavía, y el PRI no puede hacer otra cosa que arrojar ese cáncer de su organismo, ese corrupto de sus filas, en tanto que los medios de acondicionamiento social destacan las acciones del infidente en grandes caracteres y con signos de admiración. Caramba. Por su parte, el presidente del país, luego de aclarar, comprensivo, que el flagelo de la corrupción es un fenómeno cultural y que se ha generalizado en la sociedad y el gobierno, pone el énfasis en su lucha implacable contra la corrupción. Y ante los mexicanos, mienta una desleída ley anticorrupción y una todavía más borrosa ley de transparencia. Transparencia con las que el escándalo aislado de el escándalo de Javier Duarte nunca, nunca se repetirá. Pero miren ustedes, allí nomás tras Lomita, risa burlesca, frente a la oficialidad alcahueta, se hace el disimulado Humberto Moreira, exgobernador, y detrás de él, mueca sardónica, un Emilio Portes Gil, que fue presidente del PRI y de México, acude al cinismo y la impunidad, al realismo también, a la impunidad generalizada, cuando se trata de riquezas ilícitas y lo estipula clarísimo. En México, cada sexenio arroja comaladas de millonarios. Caramba, pero esto no lo sabíamos. ¿Usted, compañera, sabía lo de Javier Duarte? No, maestro. Caso de corrupción. ¿Usted, Crescencio Suárez, se imaginaba que en México se ha producido un acto de un acto de corrupción? Bueno, esto es inaudito. Miren lo que es esta manga de tartufos, de simuladores, de gesticuladores. Pues sí, pero decir eso, actuar así ante las masas, es que ya nos faltaron al respeto, que ya nos tomaron la medida. ¿Quién? ¿Qué presidente de qué país, qué conjunto de políticos, en qué clase de país pueden llegar a ser tan simuladores si no es porque saben que las masas sociales, que los gobernados, bueno, pues ni se importa, no les importa o simplemente reniegan y cuando mucho toman la vía pública? Eso es tomarnos la medida. Todo lo que está haciendo a estas alturas el PRI, y voy a demostrarlo, no únicamente a decirlo ante ustedes, para que vean que nos tienen como lo que somos, menores de edad, que no queremos crecer, que residiendo la soberanía nacional en todos nosotros, la delegamos en unos servidores de nuestra nación, de nuestra casa común, y luego les exigimos, sí, porque somos inmaduros, porque somos adolescentes, porque nos negamos a crecer. Sí, por nuestra pura ignorancia en la historia, en la teoría política, porque nos han sumergido en esa trampa del cortoplacismo, el puro cortoplazo, el puro hoy. Por eso mismo, por ignorantes, nos han tomado la medida. Por eso nos tornan colaboracionistas. Mientras nosotros somos el 74% de pobres, algunos prácticamente indigentes en este país, pero ellos se atreven a pasar ante nosotros las casas blancas, las de otro color, los dices aquí en Malinalco, en Iztapan de la Sal, su vida de lujos, derroches, y una falta absoluta de sensibilidad social, de moral personal, de ética profesional, ya no se recatan siquiera. En fin, ¿qué político, sea Jan González, el fallecido, quien lo haya dicho o no? Es una enorme verdad. En México, político pobre es un pobre político. ¿Qué ley de transparencia, ley anticorrupción? Como repito, son gesticuladores, pero para que haya un gesticulador, bueno, Dicho de otra manera, son tartufos. Para que haya un tartufo se necesita un orgón. El cándido, el crédulo, el ingenuo, que creyó que tartufo era casi beato, casi santo, era un católico y un fervoroso amador de Dios. A quien trataba de amar era la esposa de Orgón, pero esa es otra historia. Nos tomaron la medida. Imagínense ustedes, ahora voy a transcribir opiniones del presidente, al actual presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, que son de un cinismo. Pero bien lo decía mi padre con su manera de hablar. No, mijo, no me admiro de ellos, me admiro de ustedes por aturdidos. Pero hablando de nosotros, ¿algún comentario al respecto? Compañera Isabel Macías quiere hacer el favor de aportar las señas telefónicas. Sí, maestro. Y estas son las señas telefónicas. 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Esto aparece el día de hoy. Quiero ver en qué órgano es en... Bueno, pues no lo... en Reforma. Entrevistan a Enrique Ochoa Reza. Y miren lo que es el poder de las palabras, que lo mismo dan vida que matan, que lo mismo aclaran que oscurecen. Las palabras... Esas, a estas alturas ya todo mundo se pone a decir frases y palabras malsonantes. Yo voy a repetir lo que dijo en su hermosísimo poema Muerte sin fin, José Gorostiz. Al final, a la palabra, le dice: anda, putilla del rubor helado, vámonos al diablo. Bueno, pues miren. Quien utiliza la palabra como doncella y quien utiliza la palabra como putilla del rubor helado. En este caso, Enrique Ochoa Reza. Le dicen acerca de la expulsión de Javier Duarte, esta es noticia del día de hoy, y Ochoa Reza contesta: hace 100 días... Javier Duarte era gobernador en funciones y tenía un blindaje institucional que le permitía enfrentar los señalamientos por corrupción e impunidad de una manera cómoda. Hoy no tiene ese blindaje. Fue suspendido del partido. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria está sesionando para expulsarlo. Ya lo expulsaron. Tiene órdenes de aprehensión en su contra y es prófugo de la justicia. Todo en 100 días. ¿Por qué? Y aquí la respuesta. Sopésenla ustedes. Porque en el PRI no caben los corruptos. Y esto tiene que cambiar. Miren ustedes. Además del cinismo, la falta de coherencia, ya sea de él al hablar o de quien lo transcribió, en este caso, Miguel de la Vega. Miren, en el PRI no caben los corruptos, y esto tiene que cambiar. Si no caben los corruptos, no hay más que hablar. Bueno, digan ustedes qué les parece que mentiras de este calibre, solamente ante gente ya muy dañada, vamos a decir, por la droga, por el alcohol, gente que ya no razona muy claramente, y que se les diga, el día de hoy a esta hora, se les diga, hoy es miércoles y es a medianoche, y lo acepten. En México, perdón, no en México, En el PRI no caben los corruptos. Estúpido, perdón, retiro lo dicho, tonto de Emilio Portes Gil. Yo alguna vez platiqué con él. No me dijo de los corruptos, no me dijo de las comaladas de millonarios, fueron de otra cosa. Bueno, Emilio Portes Gil, ¿en qué estaba pensando cuando dijo cada sexenio arroja comaladas de millonarios? ¿Qué música? ¿Quién es el autor, compañera? Bach. Bueno, ahora alguno de ustedes intente explicarse y explicarme, si es posible, la respuesta de Ochoa Reza a esta pregunta. No sé, ¿cuál es la pregunta? Ah, ¿qué representa el Sistema Nacional Anticorrupción? Ah, le pregunta, más bien, y aquí está. ¿Estás pidiendo un voto de confianza a un país que ve pasar la Casa Blanca, las de Malinalco, los favores a OHL? ¿Cómo te van a creer? Y contesta el presidente del PRI. A ver ustedes qué dicen al respecto. Se tiene que acreditar en los hechos, en las palabras y en los hechos. No hay casas blancas, no hay casas de otro color, no hay mansiones en Malinalco, en Iztapan de la Sal, no hay predios rústicos en el interior de campos de golf. No hay fortunas incalculables entre estos que están gobernando. Oigan qué dijo Ochoa Reza. Dijo, tenía, a ver dónde está. Hoy no tiene ese blindaje. Dice, tenía un blindaje institucional que le permitía enfrentar los señalamientos por corrupción e impunidad de una manera cómoda. Ya no tiene ese blindaje. Ahora, en el proceso del día de hoy y con de periodista Genaro Villamil, se ofrece esta síntesis. A 2 años de que termine el sexenio, Enrique Peña Nieto se apresuró a realizar 2 nombramientos de escándalo, colocó al priista Raúl Cervantes al frente de la PGR, Procuraduría General de la República, y movió además a otra condicional, Areli Gómez, a la desmantelada Secretaría de la Función Pública. De igual modo, maniobró para incidir en el sistema de justicia electoral. Y todo en un solo día, el mismo en que afirmó que no se levantaba pensando cómo joder a México. ¿Y por qué lo está tan fregado el país? Bueno, sigo leyendo. Organizaciones no gubernamentales, cúpulas empresariales y actores políticos repudian las designaciones, pues afirman, ignoraron a la sociedad y buscan blindar al mandatario, cosa que no es mandatario, es mandón. No debería ser, pero lo es. Sigo leyendo. Algo que recuerda las estrategias de impunidad maquinadas por gobernantes corruptos como Javier Duarte, ahora prófugo de la justicia, y el otro Duarte, César y Borge, y tantos más que intentaron el blindaje que ha logrado el presidente del país. pide un radioescucha que por favor ya no esté defendiendo a Javier Duarte. Bueno, dije antes que son tartufos, son simuladores, y dije que iba a aportar la prueba de una colaboración mía, tomada de noticia, o más bien basada en la noticia de Reforma, ¿de qué año? Hace varios, de 1900, del 2010, creo, 2010. Bueno, que se afirmó que en febrero un reportaje de Luis Story y Alejandra Shanique Van Bertram, publicado en el New York Times, reproducía declaración de José Murat cuando gobernador de Oaxaca. Dijo José Murat: llegué al gobierno estatal con mi esposa Lupita y mis cuatro hijos un año antes de... Esto lo dijo un año antes de concluir el periodo, en el 2004. Dice: llegué con mi esposa y mis cuatro hijos y me voy como llegué, con los mismos pantalones, los mismos zapatos, las mismas camisas y el mismo auto. Esto lo declaró al concluir su periodo como gobernador de Oaxaca en el 2004. Y después viene el reportaje que aclara lo siguiente: el funcionario Alejandro Murat Hinojosa sabe algo sobre hogares con valor, especialmente al otro lado de la frontera. Este Alejandro es el nuevo gobernador de Oaxaca, hijo de José Murat. Y, según el reportaje, el funcionario, con el paso de los años, él y miembros de su familia inmediata, empezando por su padre, es el exgobernador, aquí está mal la sintaxis. Bueno, él, Alejandro, que hoy ya es gobernador, y su padre y la familia han adquirido al menos 6 propiedades en Estados Unidos, incluyendo 2 condominios cerca de un centro de esquí en Utah, otro en la playa en el sur de Texas y al menos uno en Manhattan, de acuerdo con registros y entrevistas. En Nueva York, los hijos de Murat han vivido en uno de los condominios del lujoso Time Warner Center, con vista a Central Park. La propiedad de los hogares fue ocultada a través, ¿dónde carambas?, de compañías fantasma, de acuerdo con registros examinados por el New York Times. El día en que registraron la transacción de un condominio en Boca Ratón de $750,000 que había comprado a nombre de su esposa a una entidad llamada MRO 2013 Trust, los bienes inmobiliarios de los Murat contrastan con la imagen de persona común de José Murat, célebre por su poderío político y personalidad estridente, y que trabajó para proyectar cuando fue gobernador, así dice. Las propiedades de los Murat, que fueron reveladas por una investigación del Times a personas detrás de las compañías fantasmas que son dueñas de condominios en el Warner Center, no han sido el tema de una indagatoria oficial y no hay evidencia de acciones indebidas detrás de las adquisiciones de José y Alejandro Murat, que negaron ser los propietarios. José Murat, aquí dice lo que... José Murat dijo que los únicos inmuebles en Estados Unidos, propiedad de su familia inmediata, eran 2 condominios en Park City, Utah, adquiridos en el 2004 por sus dos hijos y otro por sus dos hijas, por un total de $690,000. Murat recibió sueldos modestos en empleos partidistas y realizó algunos trabajos como abogado particular. Bonanza. Murat y su familia adquirieron propiedades en Estados Unidos durante su trayectoria política. Murat, su hermano Karim, condominio en la Isla del Padre, Texas, un centro turístico entre los mexicanos. Después los hermanos Murat compraron una casa cercana en Brosville. En ambos casos listaron solo su apellido materno en la escritura, lo que significa que el nombre de José aparece como José M. Kassab. Para los 90, descubrió The New York Times, el hermano de Murat y su madre Juana comenzaron a comprar propiedades en Michigan, donde ella tenía parientes. Tiene 4 propiedades, entre ellas un hogar suburbano, un condominio, terrenos e inmuebles comerciales. Un primo de casa, le sigo, es muchísimo más. El condominio de Time Banner, utilizado por los Murates, propiedad de una empresa fantasma llamada Nivea o Nivea Management, que fue incorporada en las Islas Vírgenes Británicas. Me estoy saltando muchos párrafos. El condominio adquirido por $1.76 millones es uno de los vendidos junto con el 12 de enero del... Total, todas estas propiedades son de la familia de José Murat, que en realidad no se llama así aquí entre nos. Es de Ciudad Ixtepec, que yo conozco bien, y a la familia de lejos, por medio de la que fue mi compañera. Bueno, y entonces, el final, publicada a fines de abril de por aquel entonces, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca rechazó por mayoría la impugnación de la coalición PAN-PRD contra la candidatura a gobernador por el PRI, Verde y Nueva Alianza de Alejandro Murat, porque no acredita la residencia, y declaró su registro válido y legítimo. Todas estas propiedades que dicen no fueron dignas de que se ahondara en esta indagatoria. Alejandro ya es gobernador de Oaxaca. No es tan extenso esto, yo lo escribí con base en un par de noticias. ¿Cuántas propiedades y muebles, inmuebles en Estados Unidos, propiedad de la familia, 2 condominios en Park City, Utah, sigue en Bonanza y Karim y Alejandro? Ahí está. ¿Y el PRI? ¿El PRI qué? ¿Qué hizo? ¿Qué dice? Dice el PRI lo siguiente. En el PRI no caben los corruptos. ¿Qué les parece? Muchísimos comentarios hay sobre este asunto de Peña, diciendo que ningún presidente se levanta con ánimo de fastidiar a México, pero tanto lo han fastidiado. Vamos a pensar nada más de Echeverría para acá. ¿Qué les parece? Echeverría para acá. De 1970 en adelante, Echeverría, López Portillo, el mediocre de la Madrid, Salinas y su honorable familia, uno muerto, Enrique, otro vivo, muy vivo, Raúl, una muy viva Adrianita y demás, los Salinas, y luego Zedillo, y luego Fox, y luego el Matancero, y después Peña, ¿no? No han tratado, se supone, nada más que a ellos les va muy bien y a nosotros muy mal. 54% de los mexicanos en pobreza. Antes era el 52%, antes era una cifra menor. Pero si no han tratado, bien que lo disimulan. Y si no, que lo digan algunos comentarios. No puedo decir todos. Este de Aristegui, Joder a México se llama. Yo tengo 50 años sin decir una palabra malsonante, pero pues hoy es distinto. Dice ella, el balazo en el pie que se asentó el presidente Peña el martes pasado, cuando dijo ante los periodistas y empresarios que no se levanta cada mañana pensando, como no cree que lo haya hecho ningún presidente, cómo joder a México, a imaginar la cantidad de dinero público que se ha gastado este gobierno para posicionar el eslogan Mover a México, con el que pretende ser identificado en México y el extranjero, para, qué mal escrito, para imaginar el potencial de publicidad contraria que ha provocado para su gobierno y su persona la frase del pasado martes. Peña activó en sentido contrario todo aquello que se han esmerado en divulgar sus publicistas con carretadas de dinero público. El problema radica en las decisiones que se toman de manera equivocada, o peor aún, no buscando el beneficio de México, sino el del entorno más cercano. Eso sí, que jode a México, vaya que esto digo yo. El nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República tiene que ser analizado desde esa perspectiva. Perdón, el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República tiene que ser analizado desde esa perspectiva. Se convierte, bueno, pues así voy a leer, así está. Desde esa perspectiva se convierte en un asunto de particular importancia. Sorprende la tibia manera en que la mayoría responsable de su ratificación pasó el trámite en fast track. Miren, sobre todo ahora, en el Día de Muertos que se acerca, revisando yo tantas revistas, tantos periódicos, digo a sus buenas mercedes, escribir algo en inglés, cuando podemos escribirlo en español, hay equivalencia en español, es rendir un vasallaje a los gringos. Eso de modista, fue a la Fashion Week. ¡Caraj! No se trata de fregar el idioma. Se puede decir fue a la semana de modas. No. Se trata de ser gringos de segunda como de lugar. Bueno, entonces, fast track. ¿En dónde carambas estaba yo leyendo esto? Aquí está. Pasó el trámite en fast track, como si fuera un nombramiento menor o secundario y no el tamaño de asunto que estaban votando. ¿Por qué no se debatió con suficiencia el perfil político y partidista del hoy procurador? No importa su filiación priista ni su estrecha relación con el presidente Peña y con el consejero jurídico de Los Pinos. Es irrelevante su falta de experiencia en el ámbito judicial. Se trata de darle la vuelta a reformas cuyo propósito es dotar de autonomía, herramientas y conocimiento técnico a la Procuración de Justicia y liberarla en su actuación del mandato político a partir de un nombramiento a modo. Se trata de proteger las espaldas de la clase política nombrando en el cargo a uno de los suyos y no a alguien que garantice independencia. ¿De qué se trata? de burlar a la sociedad mexicana poniendo al compadre, al amigo o al incondicional en puestos que reclaman autonomía? ¿De qué se trata? De joder a México. Y miren ustedes los eufemismos. Leo a Jacobo García, de un país extranjero. Comillas, Peña Nieto no sabe manejar la corrupción porque forma parte de su cultura. Él proviene del autoritarismo priista en el Estado de México, donde fue gobernador, y en el que la utilización del patrimonio público para fines personales es aceptado como parte de la cultura. Esto lo señala el analista Sergio Aguayo. Aunque la designancia debe ser ante la... aunque la dirigencia del PRI se ha lanzado en tromba contra los gobernadores corruptos, miren ustedes cómo falta precisión, no contra todos. Ahí está ese, tal como lo acabo de leer, Alejandro Murat en Oaxaca. Bueno, aunque la dirigencia del PRI se ha lanzado en tromba contra los gobernadores corruptos y no ahorra epítetos, durante años se ha mostrado indiferente a las denuncias de la prensa y la opinión pública. Fíjense en esto, por favor. Según el escritor y periodista Sergio González, el error de Peña ha sido gestionar el caso Duarte en función y así del costo político que implicaba el hecho. Miren, el error de Peña. No son errores. Los eufemismos del periodista, que teme decir las cosas claras. El presidente está mal informado. No me eche inglés, dígalo claramente. El presidente está mal informado. El error de Peña Nieto. ¿Cuál error? Me da tanto coraje que hasta el condenado gorro se me enchueca. ¿Cómo está? Un poco chueco, maestro, ¿sí? Bueno, entonces, no son errores. Hay que precisar. Hay que hablar con propiedad, con verdad. El error. Está mal informado el presidente. Finalmente, de Karina García en El Universal. El presidente Nieto afirmó, Peña, ustedes saben, ellos ponen nombre y 15 o 20 apellidos. Un ser humano solo necesita un apellido. Yo soy Mojarro, no soy más, no soy Tomás, no soy Medina, no soy nada. Yo soy Mojarro y con eso basta. Acabo de leer en un periódico una persona, no en periódico, aquí en Proceso, una señora que va a hablar o que habló más bien de Proceso. Le conté 5, 7 u 8 apellidos de esto y esto otro, como aquel Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, obispo, arzobispo, dañero de México, del México del siglo XIX, como lo fue Pío IX, dañeros horrorosos, alto clero político, unos 6 u 8 nombres para un viejito que era un arzobispo. Yo soy Mojarro. Entonces, eso de, hey, que Peña, muchos, son muchos apellidos. Bueno, el presidente afirmó que el costo político de los casos de corrupción está en todos los partidos. Esto se llama dilución. Y no hay ninguno que no haya tenido señalamientos de este tipo en sus militantes y personajes. Pero pidió a los ciudadanos ponderar en su momento, a la hora de ejercer su voto, a las personas y su proyecto de nación que se proponga en las elecciones presidenciales del 18. Debemos, dijo, ese debemos, disociar auténticamente la conducta de algún funcionario respecto a su militancia partidista. tras ser cuestionado, no cuestionado, interrogado, caramba. Cuestionar es poner en entredicho. Tras ser interrogado en Canal 11 por Ezra Chabot sobre las acusaciones contra colaboradores con presuntos actos de corrupción, confió como militante que el PRI, en que este organismo político se crecerá ante escenarios adversos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Usted acaba de matar a ese vecino por celos, por robarlo, ¿por qué? No sabemos por qué mató este a este otro, pero se va a crecer ante escenarios adversos. Y dice el presidente, veo un PRI que está más vigente que nunca, con gran vitalidad, con gran energía, y creo que habrá de crecerse al castigo a escenarios adversos. Lo que ha pasado en las competencias es del pasado y viene el futuro. Ahí ya quedó atrás, borrón y famosa cuenta nueva. Aseguró, las decisiones no las tomo en función de la popularidad, ni las hago pensando en el presidente, las tomo pensando realmente en lo que sea positivo para México, y asumo que muchas de estas decisiones correctamente tomadas van a representar eventualmente un costo, un cuestionamiento. Yo llevaría a acreditar este dicho en los resultados que estamos viendo y los resultados que está teniendo México. Esto lo dijo Peña. Y luego dice, como creador de empleo récord en los primeros 4 años de gobierno y atracción de inversión extranjera de 120 mil millones de dólares hasta junio pasado. Espéreme. Estamos hablando de actos de corrupción y de compras descomunales que no están de acuerdo con los sueldos. Estamos hablando de ladrones, estamos hablando de bandidos, estamos hablando de depredadores, no del empleo. Esto tiene su renglón, pero no es este el momento. El presidente indicó, no indicó, se indica con una flecha, con el índice parado. El presidente expresó, creo que el tema no es el señalamiento en relación con el partido. Pues yo creo que sí, señor. Creo que aquí hay que disociar auténticamente la conducta de algún funcionario respecto a su militancia partidista. Casi todos los partidos siempre terminan por deslindarse de aquellos que están señalados. Miren, siguió hablando, pero es tan extenso esto y tengo tan poco tiempo. Expuso que ha habido cambios en México. Hemos puesto los cimientos para que podamos realmente desterrar la corrupción en la vida cotidiana de la sociedad. Señora Angélica, ¿ya vendió la Casa Blanca? Bueno, y finalmente, pero que ha comenzado con el sistema nacional. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Esto significa que por tener este nuevo marco legal la corrupción desaparezca? No, esto me parece que sería todo un proceso, pero que ha comenzado con el Sistema Nacional de Transparencia y con el Sistema Anticorrupción. El presidente, esperen, se me fue vivo el detalle que creía yo que iba a salir aquí ante ustedes, porque por estar brincando párrafos, que tengo muy poco tiempo para decirlo, pues lo voy a decir de memoria. Tanto César Duarte como Javier Duarte y Borges y varios más fueron, según el presidente, los prototipos del nuevo PRI, de un PRI de vigor que están haciendo que México se mueva. No lo ya pasé los bueno, lástima por mí, En la entrevista, aquí está. Chabot inquirió a Peña sobre la corrupción y sus consecuencias políticas por los casos del gobernador con licencia de Veracruz y los exmandatarios. Y así está difícil que el PRI gane en el 18, aseguró el entrevistador. No, pues no es la alabanza ferviente de Peña a los que ahora están en entredicho. O son prófugos o alguno de ellos, como Tomás Mictocayo. ¿Cómo se apellida? Se me fue el nombre. El apellido están en la cárcel. Mis valedores. Dice Enrique Ochoa Reza. En el PRI no caben los corruptos. Mis valedores. Todo esto es México. ¿Pero nosotros qué? ¿Qué nuevo distractor les está proporcionando el sistema? Para que todos allá, todos acá, todos por todos lados, menos donde debemos estar, a México. Todo esto requiere teoría política, historia de México. Los espero el sábado, los sábados, de 11 a 13 horas, en nuestro taller de teoría política que se lleva a cabo en El Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo en El Juglar, todos los domingos, estamos de 1 a 2:00 p.m. de la tarde para llevar a cabo nuestro taller de lectura. Con ese estamos saliendo de la mediocridad que nos ahoga, a veces sin darnos cuenta. Entonces, El Juglar, sábados en la mañana, 11 a 13 horas, taller de teoría política. No de puro cortoplacismo, historia y también la realidad actual. Y domingos, taller de lectura. Allí los espero. Sus mensajes. El primero, Jorge René González. En el PRI no caben los corruptos porque ya está lleno, ya no caben más. Roberto Zúñiga, un saludo. ¿Qué significa gesticular? Le agradecería que nos diera un ejemplo de un político gesticulador presente o del pasado. Gesticula, hace muchos gestos con la cara y manotea, pero ya por extensión se dice gesticulador porque simplemente finge. Por ejemplo, alguien finge que está, lo agarran robando y se enoja, según esto se enoja, eso se llama rebusque, se enoja y gesticula y se le arruga la cara y hace gestos, un gesticulador para ocultar la, en este caso de los políticos, el latrocinio, el robo, entonces se llama gesticulador en este sentido. Lucrecia Espinosa, se fue la señal, no se escucha desde hace 3 minutos. Muchos saludos. Sergio Villegas de Puebla, para saludarme y reportar su señal fuerte, fuerte y clara. Esto en Puebla, pero en cambio en Ecatepec, no, está bien la señal, pero María Maya, yo no voy a transmitir esto. Para mí las palabras malsonantes me suenan mal, es obvio. Y nuestro, no digo todo Radio UNAM, pero nuestro programa Domingo 7 de AM no resiste altisonancias. Irene Almazán. ¿Almazán? Almazán, sí. A Duarte lo dejó escapar Peña Duarte. Financió la campaña de Peña. El problema es que todos los políticos son iguales o peor que Duarte. Bueno, quien esto asegura debe probarlo. Daniel Díaz, en el PRI no cabe la corrupción, por eso se amplían en el verde, se ampliaron en el verde ecologista, en el PAN y hasta en el PRD. Pero también está el panal, que en donde le caben muchos. Simón Ruiz, aquí los políticos y gobernantes se hacen de la vista gorda. Esos gobernantes bandidos prestaron un helicóptero a Javier Duarte para huir. El chiste es que son tan audaces estas afirmaciones que ojalá que pudiéramos probarlas, porque de otra manera, Julián Tovar, el PRI es el mayor club social de México. Para pertenecer a este club solo hace falta ser muy corrupto. No, no. Caramba. Miren. Bueno, que ya vamos a la apertura. Primero comenzó en España y ahora las películas mexicanas, lo que antes tenían de mojigatas, donde había una moralina horrorosa, ahora hay una apertura detestable. Les voy a decir un pequeño el sentido de un artículo que apareció en Londres hace tiempo. Estamos abusando tanto de las palabras malsonantes, tanto abusamos. No son malas, no hay palabras malas, pero abusamos tanto de estas palabras malsonantes que un día, dice el reportero de el periodista de Londres, un día de estos estamos clavando un clavito para poner un cuadrito y agarramos el martillito, ponemos la manita, nos damos un golpazo en el indecito y ¿qué podemos decir? ¿Qué reacción va a ser la nuestra? Decir ¡auch! Porque ya todas las altisonancias están gastadas, desgastadas. Hay algunas películas mexicanas, pero tan plagadas de estas altisonancias, que ya cuando se dicen, ya no tiene ningún efecto. ¡Ay, en mi pueblo se guarda la de madre! Para que haya sangre, no hay otra solución, no hay otra final, otra finalidad. Y siempre hay sangre cuando la mentada. Aquí, uff, todo mundo a todo mundo, Roberto Rivas de Pachuca Hidalgo, todas estas noticias ni han causado un pesar y he recordado a un gobernante llamado José Mujica. Ah, ya. José Mujica, ese está aparte. Ese hombre honesto, alto, inteligente. Y dice, lo que no recuerdo es en qué lugar y a qué partido pertenecía. Bueno, a lo mejor se refiere al ex gobernador de Uruguay. Él tiene, y yo creo tendrá por algún tiempo, de vehículo un Volkswagen. Vive en una casa pequeña en las orillas de la ciudad. Desde cuando era presidente ayudaba a la compañera a lavar los trastes y demás. Es un sabio y el hombre, caramba, pienso en Sócrates, no en su gran filosofía, pero sí en la humildad, la pobreza y en decir, ¿eres tú más feliz con tu riqueza que yo con mi medianía? ¿Comiste mejor tú con tus millones que yo? Con ese molito que me hizo. ¿Quién nos hizo ese mole? Doña Lupe. Doña Lupe, delicioso. Entonces, si se refiere a José Mujica, ese hombre vale. Julio Salgado, estamos gobernados por mafias, tanto nacionales como extranjeras, y con la, ¿qué será aquí? Feria, y con la venia de esas mafias es como nos imponen presidentes priistas y panistas, generadero de miserias y tragedias y herederos de todos los males que padece México, es el sistema que permite el robo del dinero público desde el presidente municipal hasta el presidente del país. El gobernarse a través de reyes fue todo esto que estoy leyendo. No se me vayan a enojar. ¡Grita! ¡Aúlla la necesidad de teoría política! Más allá de la zona hepática, más allá del reniego, teoría política. A través de reyes fue obsoleto y así el gobernarse a través de presidente debe ser obsoleto, catálogo de buenas intenciones, porque el depositar el poder en un solo mono. Eso, vamos a la radio comercial. Ocasiona que se venda o lo maten. En este sistema de administración pública no hay revisión de eventos, dirá. Revisión de qué. De cuentas, sí. Sí, le atiné. José Abreu, hay discursos de Peña hablando bien de Duarte. Yo eso iba a reproducirlo ante ustedes, pero con eso de que son extensos el material es muy extenso y estoy brincándome de párrafo a párrafo. Por eso dudo que leer cómo estoy leyendo todo esto, porque tengo muy poco tiempo y hay muchísimo material. Esto es como creo que en aquel juego de brisca, que por allá oía yo cómo se jugaba. Juro no conocer cómo se juega, pero que el que tenía más cartas perdía, que se encartaba. Pues aquí se encarta uno, no alcanza a desahogar tanto material, y entonces voy brincando de este a este párrafo, y a veces lo digo de memoria. En fin, repito, hay discursos de Peña hablando bien de Duarte cuando ganó la gubernatura de Veracruz. Duarte aportó millones de impuestos de Veracruz de modo ilegal para la campaña presidencial de Peña. Todo esto son acusaciones gravísimas. Qué ganas de que pudiera uno sostenerlas. Y ahí estaría la PGR para proceder en consecuencia. Cándido de mí, como si tuviera 16 años de edad. Millones de impuestos de Veracruz de modo ilegal para la campaña presidencial de Peña, por eso pudo escapar tan fácilmente. Ven ustedes, no se basa uno en hechos, sino en corazonadas, en supuestos, en pláticas de compadres, que escuchó en este o en aquel mensaje, en aquel comentario de radio, de la radio comercial, en fin. Y sigue diciendo el radio escucha, en otro tema, ¿qué opina del hecho de que gente como el caricaturista Magú apoye la portación de armas para que la población se defienda, entre comillas, del crimen organizado? Yo estoy en contra de las armas, de toda clase de armas y de toda clase de violencia. Estoy absolutamente en contra, pero respeto a Magú, y una caricatura de Magú se me hace hermosa, se me hace creativa, contra algunas caricaturas realistas, totalmente realistas, que a mí no me llaman mucho la atención. Sí. Me gusta mucho la forma de pintar, de dibujar de Magú, pero yo no tengo nada, ni quiero nada, con armas. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Enrique Pacheco en continuidad, en los teléfonos Auxilio Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Recuerden que hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, ahora sí, a comenzar la tarea. A salir de esta mediocridad que nos aplasta. ¡Ánimo!